noches, bienvenidos todos aquí a Un Punto Azul en Frontera Radio, nuestro programa de astronomía, ciencia en general, que hacemos desde Frontera Radio aquí en Jerez de la Frontera y Radio Arco en Arcos de la Frontera también. Esta noche tenemos un programa bastante denso, veremos si tenemos tiempo de hacer todos los temas y demás, y nada, vamos a comenzar rápido. Un saludo de este que os habla, que es Joaquín Barroso, que es el que va a presentar de momento, mientras viene nuestro querido director de programa, que se retrasa. Pero mientras, pues intentaremos sustituirle y nada, comenzamos con el programa. Buenas noches, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Preparado con tu sesión o no? Tenemos sesión hoy de química. José Luis Espí, porque el siguiente contertulio es José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Última adquisición de nuestra agrupación, gran fichaje, al que le vamos a subir la cláusula y vamos a explotar todo lo que podamos para que nos instruya en todo lo que es posible. Agustín. Hola, buenas noches. También estás dispuesto hoy a participar en la famosa ecuación, ¿verdad? En la ecuación de Drake, a ver qué tal, cuando la veamos. Ya participaremos y haremos nuestros comentarios. Ay, ay, muy bien. Y nuestro querido público, que por supuesto nos quiere hablar. Pero bueno, nosotros lo intentamos, que por nosotros no va a quedar. Pues nada, vamos al turrón. Así que, si os parece, lo primero que vamos a hacer es seguir con el concurso que estamos haciendo. Hay que repetir la... No, la de vamos esta semana. A... ¿Cómo va? Vamos a dar la respuesta de la pregunta, de la segunda pregunta. Eso es. Repetiremos la tercera y lanzaremos la cuarta. Y aquí tengo el libro para preparar el sorteo a los concursantes que hayan acertado y demás, para ver a quién se lo enviamos. Por cierto, el libro de la semana pasada ya ha llegado a su destino. Así que ¿dónde fue al final? Ya lo diré, a Badalona. ¿Badalona? No, Santa Coloma de Gramanes. Santa Coloma, muy bien. Del amigo Ronco, del Foro de Misterios de la... Misterio y ciencia, creo Misterio que Misterio de la ciencia. Misterio de la ciencia. Ahí está. El mejor foro de España. Según nuestro amigo Dimitri. Sí, sí. Por cierto, serpiente muy bueno. Pues nada, vamos a por la solución. La pregunta, si no recuerdo mal, era la siguiente. ¿Qué epitafio hay escrito en la tumba del famoso físico que murió en la misma ciudad en la que nació el primero que se dio cuenta de la relación entre las fases de la luna y las mareas? No hay música de redoble, no hay nada, pero bueno. El epitafio era... Virgo goes to... Que lo diga él. No me acuerdo lo mismo. No sé. Es que estaba en latín, ¿no? Pues ya era la pregunta. Sí. Tandem Felix. Ahí está. Tandem Felix. Al fin feliz, ¿no? Al fin feliz, en latín, sí. En la tumba de Ampère. De Ampère, sí. Por lo visto tuvo una vida algo azarosa. Sí. Y descansó ya bien, ¿no? Y descansó bien. Bueno, pues decir que tenemos 12 personas que han contestado a la pregunta de forma... ¿Concursantes lo sabes? ¿Concursantes o son los 12... Los 12 que han mandado han acertado. Los 12 que han mandado la respuesta, acertado. Los 12 han acertado. O sea, están tenemos, afinando bastante, ¿eh? Tenemos un nivel muy alto de concursantes. La verdad es que sí. Te sorprende de que vamos, que es que nos fallan los tíos. Así el que no la sabe no la manda, ¿no? No, pero mejor puedes mandarla y te puedes equivocar. Y yo, por ejemplo, yo me equivoqué. Yo me fui por otro físico. Yo no me fui por Ampère, ni mucho menos. Yo me fui por Newton. Y yo le decía, pero qué pedazo de epitafio. Así que... Pues nada, vamos a proceder con el sorteo. Aquí tengo puesto 12 papelitos con un número cada uno. Lo estoy mezclando un poquito. Y una mano inocente del y público. Y ahora, pues, que una mano inocente coja un papelito y, por favor, que el lo abra. Video, el vídeo, ¿no le voy a grabar en vídeo esta vez? No. Preferimos grabar en vídeo los cohetes. Bueno, pues ya tengo aquí el ganador, que es el número 2, que resulta que es... Serpiente, no había tongo, macho. ¡Te ha tocado! ha sido a Serpiente. Así que enhorabuena, Serpiente. Veremos cómo se pone Dimitri cuando sepa que esta vez has sido tú el ganador del concurso. Seguro que dice que es tongo. Pues no, la verdad es que no, hay tongo, ni trampa, ni cartón. A los otros, entre otras cosas, Serpiente. Pero los 14 son diferentes, ¿no? Cada uno, ¿no? Que sí, no sí, se repite, sí, ¿no? Sí, no, a los 14 si alguien de quiere actuar de notario y lo mire, de eso lo he comprobado. No, me refiero que son 14 que responden diferentes personas. No son 14 veces Serpiente, ¿no? No. Tengo aquí los 12. Y nada, enhorabuena a nuestro amigo Serpiente. Bien, pues vamos a repetir la pregunta que tenemos pendiente, que es la siguiente. La de los bichos, ¿no? Sí, señor. La de el mundo estaba sordo, pero gracias a un teórico y a unos animales, dos personas escucharon por primera vez un rumor muy, muy lejano. ¿Quiénes fueron esas dos personas y los animales que le ayudaron? La respuesta, como siempre, a la dirección de correo concurso@amagallanes.es. Y la nueva pregunta es cortita. Ya son las peores. Vamos a ver si tiempo van a tener, desde luego. La pregunta de esta semana es la siguiente. Entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido. Repito la pregunta. Entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido. La respuesta a concurso@amagallanes.es. Decir que estas preguntas van a tener una semanita más, porque la semana que viene es feria aquí en Jerez. Nosotros no haremos el programa, volveremos dentro de dos jueves, y es cuando daremos la solución del mundo sordo. Y repetiremos con la otra. Decir también que este concurso, por supuesto, lo podemos hacer gracias a nuestro amigo Pirri, de Pizzería Las Delicias, donde cenamos todos los jueves las mejores pizzas del mundo mundial. Invitamos a los ganadores y a los que no son ganadores que algún día vengan y las prueben, y le digan, Pirri, te conozco gracias al concurso. Y así podremos seguir haciendo más. Y nada, que pondré las respuestas en la página web y la pregunta nueva y demás para que todo el mundo tenga constancia y pueda leerla además. Bien, pues vamos a continuar con el programa. Hoy tenemos nuestra sección de química. Nuestra sección de la historia de la química, sí. Es la segunda entrega, ya hace un par de semanas. O tres, ¿no? Hace ya una semana, porque entre medias estaba la semana que estuve yo fuera y demás. Y esta es la segunda entrega que voy a dedicar a la alquimia, ¿vale? En la primera entrega dedicamos la sección Los secretos de la materia, como la he titulado, ¿no? A la parte antigua, griego sobre todo, ¿no? Y egipcio, ¿no? Egipto y Grecia. Y entonces empieza ya la época de la alquimia. Todavía no tenemos química, pero ya se va apareciendo un poquito más, ¿no? Lo que era la alquimia. Empezamos por justo después de la parte que vimos el día anterior, que era Egipto. Llegamos a Alejandría, ¿vale? Como sabéis, Alejandría, Alejandro Magno, se hizo un vasto imperio, ¿no? Que llegó hasta Persia. Oriente Medio, etcétera, ¿no? Y uno de sus generales, Ptolomeo, pues fundó, estableció la capital en Egipto, en Alejandría, en honor a Alejandro, como sabéis, y allí pues se formó la biblioteca de Alejandría, como sabéis, que era donde estaba el saber en aquella época, todo el saber allí concentrado, la Internet de antiguamente, ¿no? Al revés, dicen que el Internet es la biblioteca de Alejandría hoy en día, ¿no? Bien. Pues esta biblioteca recogió pues toda la sabiduría griega, que estaba en pleno apogeo, y la egipcia, ¿no? La parte egipcia. Entonces, la palabra kemeya egipcia, que como recuerdo de la otra intervención, que era todo el saber de los egipcios, de embalsamamiento y demás de los muertos, y siguieron investigando por ese mismo tema, o sea, cogieron el saber egipcio, el saber griego con los cuatro elementos, y siguieron trabajando por ese sentido, ¿no? Entonces todavía los que trabajaban con este tema pues eran considerados magos, brujos, hechiceros, ¿vale? Conocían el futuro viendo las estrellas y cosas de ese tipo, ¿no? Bien, pues todo esto por lo que venía a dar era que la alquimia, la antigua química, pues seguía siendo una cosa oculta, una cosa misteriosa, todavía no tenía nada que ver con la química, ¿vale? Pero eran los inicios y entonces pues hay que decirlo, ¿no? En aquella época, pues los planetas que se conocían hasta entonces, pues fueron relacionados con los metales conocidos hasta entonces, ¿no? Oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y oro, pues designaban pues los siete planetas que se conocían hasta entonces, ¿no? Hidrargirum, que era la plata líquida, que era el nombre que le daban entonces al mercurio, como el metal de los metales, ¿no? Como era líquido, era el metal de los metales, y trabajaron mucho sobre este tema, ¿no? El mercurio, ¿vale? Tuvo mucha repercusión en aquella época porque pensaban que con el mercurio, que era líquido, era el metal más noble que había, y el azufre, que también se conocía por aquella época, que era amarillo, pues podían llegar a conseguir oro. Todo el tema inicial de los alquimistas era conseguir oro, ¿no? La transmutación de los elementos, ¿no? Entonces, por aquel entonces, un tal Bolos de Mendes, que estaba en una población de Mendes cerca del delta del Nilo, pues trabajó sobre este tema, ¿no? La quemella, que posteriormente degenerará en alquimia y química, por último, ¿no? Bien, pues entonces creía que uniendo de alguna manera mercurio con azufre, que era amarillo, debería salir oro. Para lo cual le faltaba una cosa muy importante, que era el elixir, ¿no? El elixir, que eso después vendrán los árabes. Este todavía, en esta época, todavía no lo sabían. Bolos investigó sobre este tema y decía, bueno, si el fuego, si el agua se puede convertir fácilmente en vapor, el vapor después otra vez en agua, que por qué un elemento no se puede convertir en otro, ¿no? Lo veían de manera natural, ¿de acuerdo? En aquella época pues también se conocían el cobre, el zinc, para hacer latón, ¿vale? Y entró ya en una especie de decadencia, ¿no? Decadencia, porque la química después del año 100 después de Cristo, pues prácticamente es muy difícil encontrar una aportación nueva. Seguían sobre lo mismo, los cuatro elementos, y no había nada nuevo, ¿no? Después, hacia el año 300 después de Cristo, un tratadista nacido en Egipto, se llama Zósimo, ¿vale? Escribió un montón de volúmenes sobre química, pero prácticamente venía a decir lo mismo, ¿no? Recoger el saber de aquella época, y no aportó tampoco nada nuevo, hasta que llega, por ejemplo, ya el miedo, porque el emperador romano Diocleciano pues prohíbe la química, porque decía que eso era brujería y eran prácticas adecuadas, magia, y lo prohíbe, y entonces pues hay una gran época, hasta ya muchísimo más adelante, que la química en Europa, como hablaré ahora a continuación, pues casi prácticamente desaparece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, llega los romanos, los cristianos, los papas y demás, ¿no? Bien, el pensamiento de esta alquimia, nada más que reside, se suprime prácticamente en todos lados, se queman libros y demás, y solamente persiste un poco en Persia, allá a donde llegó Alejandro Magno, y el resto pues prácticamente desaparece. Pero entonces llegan los árabes, ¿no? Los árabes empiezan a partir de Mahoma, su política expansionista, a conquistar, y ellos sí llegan a Persia. Cuando llegan a Persia, pues se encuentran con estos tratados, que allí sí que perduraban, y pues quedan alucinados con el saber que había allí acumulado, y la palabra quemella la convierten en alquimilla, que alquimilla después degenera en lo que todos conocemos como alquimia, ¿vale? Entre el año 300 después de Cristo y 1100 después de Cristo, la historia de la química en Europa prácticamente está vacía. Era todo el conocimiento que tenían los árabes, ¿no? En cuanto a árabes, alquimistas árabes, pues podemos nombrar a Jabir il-Hayyan, aproximadamente 760-815 después de Cristo, que fue conocido como Geber. Era coetáneo de Harun al-Rashid, sabéis que el escritor de Las Mil y Una Noches, estaba en todo en pleno apogeo el imperio árabe, ¿no? Hizo muchísimos escritos este hombre, ¿vale? Libros que firmaba como Geber, ¿no? Como Geber. Este hombre, por ejemplo, describió el cloruro de amonio, ¿vale? Y sobre todo destiló el vinagre, ¿eh? Al destilar el vinagre consiguió el ácido acético, que era el primer ácido que se conocía en la historia, ¿no? Ahora veremos la importancia que han tenido después los ácidos. Era bastante corrosivo, pero claro, ni en comparación con lo que después vendía después con el sulfúrico y demás, ¿no? Pero el primero que preparó incluso ácido nítrico débil fue este, Geber. Más adelante, pues siguió investigando sobre el tema del mercurio, otra vez recurrente, el mercurio y el azufre, y decía que le faltaba una especie de polvo seco para poder ya convertir el mercurio y el azufre en oro, que era la meta de todos hasta prácticamente hace poco, ¿no? Conseguir oro con la alquimia. Entonces dice que le faltaba una sustancia que le llamó serión, que era significaba seco, y de serión se pasó a al-ixir, y de ahí al elixir, le faltaba el elixir. Este elixir, que era lo que transmutaba estos metales en oro, pues después también se le dio el nombre de piedra filosofal, ¿no? En este punto, pues, hubo una segunda rama química, o sea, una segunda rama de la alquimia. Una era la búsqueda del oro y otra era la medicina, ¿vale? La medicina. Se creían que con este elixir se podían curar enfermedades, incluso, pues, la vida eterna, como sabéis de las leyendas y demás, ¿no? Entonces, por esta parte de la medicina se empezó a avanzar en ese sentido, de que hasta ahora solamente había curación, digamos, por plantas, y se empezó a ver que podían ser que algunos metales, algunas cosas podrían curar enfermedades, ¿vale? Bien, pues a partir de aquí, pues otro importante de esta época era al-Razi, ¿vale? Que se interesó más por la medicina que el propio Geber, y empezó a... Al-Razi es el que nosotros conocemos como Avicena, ¿vale? Avicena, que era el médico, digamos, más famoso de esta época, ¿no? Y empezó a intentar, mediante la alquímica, descubrir métodos para curar enfermedades realmente, ¿no? Bueno, pues toda esta es la época árabe. Ya, como sabéis, la época árabe empieza a declinar, empiezan los bárbaros a conquistar terreno, empiezan las invasiones bárbaras y ellos a perder terreno, ¿no? Y prácticamente ahí el saber árabe termina, porque después la hegemonía de la alquimia la cogió Europa un poquito más para adelante, y la alquimia en el mundo árabe pues también terminó de aquella manera. Continúa entonces ya la conquista de toda Europa por parte de los pueblos bárbaros, y empiezan ya a venir gente europea, ingleses, franceses, etcétera, alemanes, con este tipo de sabiduría, y que empezaron al principio, sobre todo, fue el escolástico Robert de Chester, que cayó en sus manos obras de estas en árabe, y se dedicó, dice, bueno, aquí hay un filón, aquí esto hay que traducirlo, y empezaron a traducir todas esas obras del árabe al latín, ¿no? Que era el idioma en el que se traducía todo antiguamente. Entonces fueron traduciendo y volviendo a redescubrir el tema árabe, que hasta entonces Europa estaba completamente perdida en el tema de la alquimia. Después llega Alberto Magno, ¿vale? Ya estamos en el 1200 aproximadamente, que estudió mucho los trabajos de Aristóteles, seguían, por supuesto, los cuatro elementos, y ya cayeron en su mano un montón de literatura ya traducida al latín, y se le dicen que describió también en su libro Alberto Magno el arsénico, que se le da incluso la autoría de su descubrimiento, aunque se sabe que se descubrió mucho antes, ¿no? Bien, pues contemporáneo a Alberto Magno estaba Roger Bacon, que también escribió un montón sobre este tema, ¿vale? Decía incluso que Bacon dijo que llegó a decir que las técnicas de experimentación y de matemáticas son las que llevarían al avance de este tema. Pero claro, el mundo no estaba preparado todavía para este tipo de afirmaciones. Pero fue el primero que lo que lo plasmó en un libro, ¿no? Bacon describió la pólvora negra. Pólvora negra que incluso se le considera descubridor de ella, pero se sabe fehacientemente que eso se descubrió, digamos, por casualidad, y este se puso a investigar sobre ella y se atribuyó la autoría. ¿Esto qué es lo que hizo? Pues la pólvora negra, la pólvora en general, pues hizo avanzar el tema militar un montón. Las conquistas, los cañones, cañonazos, los arcabuces, etcétera, etcétera. Tecnología militar, a raíz de la pólvora negra. También, bueno, ya pasamos un poquito más adelante, hay otro que se autodenomina Geber, o falso Geber, ¿no? Otra vez firma como Geber, como el antiguo árabe que se llamaba del mismo nombre. Se cree que, no se sabe muy bien dónde es, se cree que es español, este tal Geber. Y este descubrió los ácidos, es el primero que descubre el ácido sulfúrico. Como sabemos, es el ácido el más importante que hay en la industria química. Después del agua, el aire, el carbón y el petróleo, lo más utilizado en química, pues lo descubre este señor Geber, que dicen probablemente español. ¿Vale? Entonces, resulta que con ácido ya se pueden disolver un montón de metales y un montón de cosas que antes no podían hacer. Antes no se podían hacer, porque el ácido más fuerte conocido era el acético y no podían hacer. Entonces empieza la metalurgia a tomar un auge tremendo y a separarse un poquito, pero se separa un poquito del tema de la alquimia, pero siempre recae, siempre hay un momento en que recae. Inclusive degenera por tercera vez, incluso Boyle y Newton, entre otros, vuelven otra vez con la alquimia y tal, o sea que no terminan nunca de separarse del todo. Pero en fin, este avance en ácidos, en sintetizar ácido cítrico, ácido nítrico ya fuerte y ácido sulfúrico ya fuerte, pues hizo avanzar mucho el tema de la metalurgia. Vuelvo otra vez del tema de la Iglesia, prohibir todo tipo de alquimia. Estamos hablando de Diocleciano y Juan XXII también. Declaran anatema en 1317 a todos los alquimistas, a todos los que trabajan a escondidas, a todos los magos, todo esto. Y vuelvo otra vez a caer otra vez en el ocultismo, la parte de la química. Bien. Después se produce un redescubrimiento del tema científico, sobre todo porque Europa avanza y conquista. Se descubre la brújula y empezamos a meternos en África, empezamos a avanzar por ahí, ¿no? Y se dan cuenta de que hay por ahí sabidurías y saberes que no tienen nada que ver con los griegos y con los egipcios, que no son infalibles, que se puede hacer otra cosa, porque hasta entonces Aristóteles y lo que decía Aristóteles, ¿de acuerdo? Y un paso más allá se dio cuando Gutenberg descubre inventa la imprenta y empiezan a editarse libros de manera mucho más fácil que antes con los monjes y traductores y demás. Entonces empieza el saber no a divulgarse popularmente, pero vamos, ya había posibilidad de cogerte algún libro y leértelo y estudiarlo, ¿no? Bien, después llega la ruptura con el mundo griego y egipcio, que viene por Copérnico y por Vesalius. Vesalius por el tema de la medicina y Copérnico por el tema de la astronomía y demás, que ya estaban, que no eran infalibles los griegos y los egipcios, ni en química, ni en astronomía, ni en ciencia, y ahí hay un pequeño avance, ¿no?, en la revolución científica. La astronomía y biología griega prácticamente se echan por tierra, Vesalius en tema de la medicina y el tema de Copérnico y todo lo que vino después. Bueno, pues la alquimia ya tuvo su fin aproximadamente sobre el 1400, 1500, a mitad de 1500. George Bauer retomó estos temas, ¿no? Bauer significaba agrícola, él firmaba los escritos como agrícola y escribe un libro de agrícola, que era este tío Bauer, que se llama De Re Metallica, y es el tratado más importante sobre metalurgia que hay hasta la época, ¿no? Ahí se probando, uno, dos, cualquier hola, cosa acerca hola, del hierro, probando, acerca de aleaciones. Uno, dos, ¿sí? hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis visto lo que me acabo de encontrar yo aquí? La mesa está súper... Te he encontrado una mesa nueva y unos compañeros antiguos. Exacto, y me acaba de decir el compañero Juan Jiménez, al que le agradezco que haya venido a abrir la puerta y empezar a hacer funcionar esto. Me ha dicho que aprendiendo a capar huevos, ¿cómo es? Cortando huevos, se aprende a capar. Ah, pues Eso me dispongo a hacer. Y no, capar huevos no, me dispongo a aprender a manejar esto. Qué gracioso, oye, cómo se mueven las agujas esas de... ¿Hola? Bueno, pues estáis bajo mi control, descontrolado por la gran mesa esta... Y os venía escuchando tú hablando de la zona oscura, ¿no? De alquimismo. El alquimismo, estamos por la alquimia todavía. Todavía no hemos llegado a la luz de la química. ¿Del concurso había hablado? No he escuchado. Sí, hemos sorteado ya. ¿Ya sí? ¿Ha habido tongo otra vez? ¿Qué número ha caído? Sí, sí. Ha habido tongo otra vez. ¿A quién le ha tocado? Serpiente. Serpiente. Tongo. O sea, el del vídeo, ¿no? El del vídeo. No, porque yo lo he estado filmando todo en vídeo y ha sido una... Ah, ¿la has grabado en vídeo? Sí, porque... Vale. No se han atrevido a grabar. Veo que todos habéis traído... Ah, Guillito trae sus cascos. Perfecto, como se han tocado el presidente y ustedes sois los siervos de la gleba. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bien, ¿no? Estoy ahora mismo raro, con un oído escucho externo y con el otro... Porque ¿con cierto retardo? Como estoy apenas, ¿no? Como estoy sordo, pues... Bueno, pues pueden ustedes continuar después. Venga, pues voy a ir terminando ya esta época semi-oscura, ¿no? Pues de Re Metallica, de Bauer, pues fue el tratado más importante que hubo de metalurgia, ¿no? Durante más de 1000 años pues estaba la cosa estancada y con esto pues empezamos a avanzar un poquito. Y en el tema de medicina interviene Paracelso, que significa mejor que Celso, ¿no? Paracelso es mejor que Celso, él mismo se puso Paracelso, ¿no? Y entonces cogió con los tratados de Avicena, pero ya mejorados, y empezaron a investigar sobre medicamentos que realmente curaran enfermedades, ¿no? Y ciertos minerales contribuían a ello, ¿no? A pesar de toda esta historia, de todos estos cientos de años, pues la gente seguía estando con los cuatro elementos de los griegos y el mercurio, azufre y la sal de los árabes. Prácticamente de ahí, en el plan teórico, en el plan de la parte más íntima de la ciencia todavía, no. O sea, sabían manejar metales, sabían ya curar algunas cosas, sabían hacer ácido sulfúrico, pero seguían pensando que lo último de las cosas eran los cuatro elementos de griego y los tres famosos mercurio, azufre y sal, junto con ese elixir que no llegaron nunca a encontrar para transmutar en oro. A partir de aquí, pues ya esta época ya va terminando. He nombrado a Copérnico, he nombrado a Bauer, a Paracelso, y ya lo próximo que nos queda, el próximo día ya, la próxima vez que haya sección, es ya la transición. Hablamos de la medida, de Galileo, de método científico. Empezamos a hablar del padre de la química, Lavoisier, y ya empezamos realmente con lo que es química. A partir de Galileo, que, como sabéis, pues empieza a experimentar para demostrar sus cosas. Fue el primero, ¿no?, que lo hizo. Y Newton, y etcétera, etcétera. En química, pues hablaremos sobre todo de Lavoisier y los químicos que lo rodearon en aquella época, que fueron los que realmente empezaron a hacer avanzar. Estamos en el año a mitad de 1600 todavía, y todavía apenas sabemos nada de los elementos. Pues nada, hasta ahí la sección. Bueno, pues sabéis que yo no me he preparado nada, con lo cual yo espero que habráis hecho la tarea, ¿no? Lo primero sería saludar, señor presidente, que se ha incorporado tarde. Ah, que no lo había saludado, señor presidente. Sí, bueno. Estaba en la mitad de la disertación de mi colega, y que no quería interrumpir. Este programa, quizás José Luis Muñoz, que es de más edad aquí del grupo, se acuerde, esto cada vez se parece más a la casa de los Martínez, ¿no? O sea, llegan la gente y van entrando los invitados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿No? ¿Cómo se acuerda de la casa de los Martínez? Bueno, si queréis podemos hacer una pausita musical, si vale. Queréis. Sí. Llevamos una media horita por aquí, un momentito, que de aquí a que se cargue el Winamp podemos seguir hablando de temas. Hemos cambiado de mesa, pero no de sistema operativo. Que para eso hemos pagado una licencia y un mantenimiento. Y empresa equivocada. ¿Qué temas tenéis preparado para luego, para ir haciendo boca? Una famosa ecuación. Bueno, sí. La ecuación de Drake. Y Lito, traías que no me acuerdo. Yo traía los que me preparé para la semana pasada, que eran... El descubrimiento del bosón de Higgs o la sospecha de... y después, pues, una serie que quiero... ¿El bosón de Higgs? ¿El huevo de Dios? ¿Cómo era eso? partícula de Dios. La partícula de Dios. Bueno, no lo bueno, bueno, lo explicaré. Sí. Y después, pues, una serie que quiero también continuar, o sea, que no sea solo hoy, sino unos cuantos capítulos, de mediciones astronómicas de larga distancia. Porque ya hemos hablado del paralaje, nuestro amigo José Luis. El Parsec. El Parsec y el cómo es el paralaje, pero la medición de distancia va mucho más allá de lo que puede llegar al paralaje. Entonces hay más técnicas que habría que no me ha dado tiempo esta semana, porque estoy súper ocupado, pero me ha llegado un correo que no sé ni dónde lo he visto. Han hecho un mapa del universo. No sé si lo habéis visto por ahí. Ah, ya sé dónde lo he visto. Quien esté apuntado a la lista de astronomía de la agrupación de Granada. José Luis, ¿tú estás apuntado ahí? No. No, digo el otro, José Luis. José Luis. Córdoba sí, Granada no, Granada no. ¿En la agrupación de astronómica de Granada no estás apuntado? No, la de Córdoba sí hace tiempo. La de Granada es la de Aniceto, ¿no? Que es el presidente. Sí, pues cierto. Ahí, os aconsejo que apuntéis también, es una agrupación fuerte aquí en Andalucía. Es donde he visto ese vídeo que cuando pueda os lo mandaré. Es un plano de... Le dicen un lapse time. Del universo. Bueno, ahora aquí me faltan manos, Juan Jiménez, para una mano para el ratón. No, le sobran botones. O me hago un nudo, ¿eh? Es que no será mejor así, ¿no? Con la mesa nueva. Joder, la mesa, pero es que me estoy clavando aquí en el estómago, pues. Gloria, no te rías, lo estoy pasando fatal. Voy a poner ¿qué? Perdonamos que durante los próximos 25 programas tengamos este tipo de incidentes. De 13, es que como soy hipermétrope veo torcido aquí, al tacto. la música... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ves torcido igual que Greco, ¿no? Sí, veo torcido. La música apropiada, así este. A ver, esto no suena, Juan. Claro, esta es apropiada para la fecha en la que estamos, pero hace ruido raro, ¿no? Esto no va, Juan. Vamos a tener que cambiar la mesa. ¿Qué? una sevillana intento poner, pero no suena. Que le dé. Ahí va. O si no, Gloria nos canta. Gloria baila. ¿Eh? Acá correte atrás de los ciervos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias del espacio. Y como habéis podido comprobar, la sevillana ha sonado en mono. O sea, ¿qué me estás haciendo? Es que no quiero que hablen todavía. Es que no les puedes dar vía libre. Es que Juan os ha abierto el micrófono. Es que no acostumbro a abrirse. Bueno, ya lo tenéis abierto. Que se ha escuchado en mono, por un oído no solo, ¿no? Y suena fatal, bueno. Bueno, Lito, tengo de fondo la banda sonora de Gladiator y tú sí. Me dices ahora si la tengo muy fuerte o muy baja, porque como me la ponga en mi volumen no se escucha bien, ¿no? Bien, sí. Me se escucha. Sí, me se escucha bien. Se te escucha por encima, sí. Vale. Bueno, pues nos vamos con lo del bolsón o con lo de la ecuación. Venga, lo del bolsón, que llevamos ¿bolsón? Tiempo sí. Del otro hablamos el otro día, no, por no, lo menos. No vaya... ¿Eso no era un hobby? No vaya a quedarse anticuado esto y dentro de una semana se descubra de verdad. Y allá que haya... Bueno, pues esta intervención mía venía por una noticia que recibimos todos los amantes de la ciencia, que se parece de que todos estamos esperando de que el CERN, el Centro de Alta Energía de Ginebra y su nuevo aparatito empiece a dar frutos, ¿no? Y parece ser que ha sido un rumor de que una partícula que llevan esperando muchísimo tiempo descubrir habido indicios de que se ha descubierto. Es un tema, como lo estábamos comentando por aquí, es un tema un poquito durito para el que no entienda física de partículas, así que lo intentaré explicar lo más fácilmente posible. La terminología es obligada y bueno, la explicaré todo lo que pueda, pero las palabrejas son las que son y para diferenciarlo, pues, hay que por lo menos tener un vocabulario mínimo y explicar qué es el modelo, antes de hablar de lo que es el bosón de Higgs en sí, digamos, hablar de cómo está la física de partículas actualmente. La física de partículas, que intenta desenmarañar toda la estructura de la materia, que desde el principio nos está empezando ya a hablar José Luis con la química, pues lo último de esta historia es a lo que voy a comentaros, ¿no? Que es el modelo que ahora mismo los físicos atómicos creen que es la materia está estructurada de esta manera. Así que voy a explicar un poquito el modelo estándar de qué va para llegar al final, para explicar de por qué es tan importante el bosón de Higgs. El modelo estándar es el que funciona por ahora, porque tiene muchos huecos y es curioso porque está muy emparentado con el mundo de lo muy pequeño, con el mundo de lo muy grande. Se empalma mucho la cosmología, que es el origen del universo, con la estructura de la materia. Y una cosa explicará la otra, y la otra explicará la una en cuanto casen. El problema es que no casan. El modelo estándar funciona perfectamente, pero los modelos cosmológicos no cuadran con el modelo estándar. Así que vamos con el modelo estándar. El modelo estándar, lo primero es que hay dos tipos de partículas. Unos que se llaman bosones y otros que se llaman fermiones. Los bosones son los encargados de... es que tienen estadísticas diferentes. Las partículas a este nivel no funcionan por mecánica newtoniana. No son clásicas, son cuánticas. Y la cuántica va por estadística, por estudio estadístico. Entonces... esa diferencia de dos tipos de partículas es porque hay dos estadísticas distintas. Una que la descubrió Bose-Einstein, y por eso se llaman bosones, y la otra es descubierta por Fermi y Dirac, y entonces, pues por el primero, pues se llaman fermiones y los uno y bosones los otros. No es por bosón cerrado, es por Bose-Einstein, ¿vale? Primero, los bosones son las partículas que intercambian las otras, que son los fermiones, dando lugar a las fuerzas de la naturaleza. Entonces, en el modelo estándar, los fermiones son las verdaderas partículas y los bosones son otras partículas que se intercambian, se las pasan unas a otras y esa interacción la entendemos en el mundo grande, en el mundo macroscópico, como una fuerza. Entonces, hay que hablar ahora de las fuerzas que hay en la naturaleza, que son cuatro, ¿vale? No hay tantas, son cuatro. Está, primera, la fuerza electromagnética. Y la responsable de el bosón responsable de la fuerza electromagnética es el fotón. La electromagnética es la que liga a los electrones con los núcleos, las que hacen verdaderamente la materia de tener las propiedades que tiene. La otra fuerza es la nuclear débil. La nuclear débil está es responsable, o sea, se intercambian bosones W y Z. Hay bosones W, hay dos tipos, bosones W más y menos, y Z, nada más que hay uno que es Z0. ¿Qué es la nuclear débil? La nuclear débil es la responsable de la desintegración radiactiva de los núcleos. Hay núcleos que son estables y que viven por millones de años, y hay otros núcleos que, debido a estas partículas, se rompen. Y se rompen, y se ha estudiado, se rompen con una periodicidad establecida que se puede calcular. Por eso se llama la semivida, la vida de los elementos radiactivos. Pues esta es la otra fuerza de la naturaleza. La tercera sería la nuclear fuerte. La nuclear fuerte es la que da estabilidad al núcleo atómico. Es la que mantiene al núcleo atómico unido. Y el bosón responsable sería el gluón. Gluón viene de que como los protones, de que como los protones y los neutrones están muy unidos, el que se le ocurrió, pues digamos que esa fuerza era muy fuerte, era como un pegamento. Y de pegamento, pues glue, ¿vale? En inglés. Y la última, y no menos importante, que es la gravitatoria, que la soportamos casi todos los seres macroscópicos, pues la gravitatoria debería, digo debería, porque no se ha descubierto todavía en la partícula, no se ha visto, o sea, se ha postulado, pero no se ha visto todavía el bosón responsable de la gravitación, que es el gravitón, también obvio el nombre que le han puesto, ¿vale? Para que entendamos después bien lo que es el bosón de Higgs, hay que saber que estas cuatro fuerzas de la naturaleza que están ahora cada una por su lado, estuvieron en edades diferentes del universo, estuvieron unidas unas a otras. La primera unión que se descubrió fue entre la electromagnética y la nuclear débil. Después, más antiguo, o sea, con el universo todavía más joven, la nuclear fuerte se unió a ese dúo que era ya, y también se le ha puesto un nombre, que es la fuerza electrodébil. Al ser ya las dos unidas, se llama fuerza electrodébil. Más antiguo en el universo, como digo, se unió la fuerza fuerte. Y ahora mismo se está trabajando, los físicos de partículas están trabajando en la dinámica, en cómo funcionan esas tres fuerzas unidas, que ya va funcionando el sistema, lo que están montando matemáticamente se hace por grupos de simetría y muchas matemáticas muy complejas, pero van funcionando las tres unidas. Y la que se cree que los primeros mil millonésimas de segundo del Big Bang estarían unidas las cuatro y se uniría la gravedad. Estarían las cuatro unidas, que es la teoría de la gran unificación que se está buscando a ver y primero entender cómo se desacoplan y por qué se juntan al principio, debido a la temperatura sobre todo. En fin, esto sería la historia. Los otros tipos de partículas son los fermiones, descubiertos, o sea, la estadística hecha por Fermi y Dirac. Y son principalmente los responsables de la masa de los objetos, de por qué los objetos tienen masa. Entonces, salvando estas partículas fermiones que son responsables de la masa, habría unos muy esquivos que en teoría no tienen masa en reposo, que van a la velocidad de la luz, que serían los neutrinos. También son fermiones, pero sería la excepción. Los demás fermiones son los que tienen masa. Y los fermiones se dividen en dos tipos, que tienen masa pequeña, que serían leptones, y los masa grandes, que serían los quarks. Entonces los leptones forman las partículas elementales de poca masa, por ejemplo el electrón. Y los quarks son los que formarían los que ya sabemos que son formarían los protones y los neutrones. Al final, el modelo estándar se complementa con, se acaba con el que de fermiones hay tres familias, cada una con una masa cada vez mayor. La primera familia es la que causa, la que forma, mejor dicho, la masa normal, que estaría formada por dos quarks, el arriba y el abajo, el electrón y el neutrino del electrón. Después, hace como harían unos 20 años por ahí, sí, sobre los 80 o 80 y tanto, en el primer acelerador grande que hubo, en el LEP, en el Large Electron Positron, que está también en Ginebra, este grande se ha hecho, el LHC, que es el grande, se ha hecho en las mismas construcciones, en los mismos edificios, okay, digamos, en las mismas instalaciones que estaba el otro, el LEP. En el LEP se descubrió un tipo de materia más pesada, pero que también, o sea, quarks distintos que formaban materia. Y se le llamó quark extraño y quark encanto. Entonces, la familia segunda está formada por esos dos quarks, el muón y el neutrino muónico. Y en otro laboratorio en Estados Unidos, en el Fermilab, hace menos, se logró descubrir los quarks de la familia más pesada, que es que se le han bautizado quark cima y sima. Bueno, los nombres que todo el mundo de la comunidad, evidentemente, se habla en inglés, pero bueno, aquí traduciremos como cima y sima, que sería top y bottom. Y además tiene su tau, su leptón, que sería el tau, y su neutrino. Pues se ha intentado buscar más quarks y ya no hay. Ha intentado buscar más leptones y tampoco hay. O sea que parece que las familias están cerradas. ¿Vale? Y como digo, la de masa más baja es la que formaría la materia normal. Nosotros no podremos, en el mundo normal no vemos ninguna sustancia con quarks extraños, ni con quark encanto, ni nada. Son muy pesados y hacen falta mucha energía para mantener ese tipo de quark unido, así que no existe en nuestro, digamos, universo, entre comillas, el que podemos palpar, ¿no? Forzándolo a mucha energía, sí se crean esas partículas, pero se destruyen, ¿no? Después hay, con esos quarks, si se agrupan de tres en tres, se forman los neutrones o los protones. Por ejemplo, un protón está hecho por dos up y un down, y el neutrón por un up y dos down, porque cada una tiene una carga diferente y una masa diferente. No vamos a entrar con tantos datos, ¿no? Y después hay unas partículas raras que ocurren, que se descubrieron en las capas altas de la atmósfera con los globos aerostáticos estos de meteorológicos, que son agrupaciones de dos quarks. Entonces, como pesan menos que los protones y los neutrones, se le llamaron mesones. porque eran de masa media. Media. Y son emparejamientos de dos quarks. Y de esto, pues, tenemos los mesones pi y los k que se hayan descubierto, ¿no? Y esto es lo que sería el modelo estándar. El modelo estándar son quarks formando, agrupándose con la nuclear fuerte, la nuclear débil actuando por si ese núcleo no es estable, partiéndolo al cabo de un tiempo, con la otra, que es la electromagnética, haciéndolo estable con el leptones dándole vueltas alrededor de los núcleos, y toda esa afectada por una fuerza, gravedad, que es la que afecta a toda la masa. Pues bueno, volvamos al principio. ¿Qué es el bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs es la pieza fundamental de la teoría electrodébil. Como ha comentado antes, la primera unificación de fuerza se realizó entre electromagnetismo y la nuclear débil. Y se llama fuerza electrodébil. Y necesita un bosón para transmitirse. Y ese bosón sería el bosón de Higgs. ¿Vale? El tema es que es complicado también porque en física de partículas, las partículas son idénticas, se pueden tratar a las cosas como partículas o como campos, porque entonces también se habla del campo de Higgs. El campo de Higgs no es más que la manifestación en el espacio, la deformación en el espacio de la partícula bosón de Higgs. Pues bueno, ese bosón de Higgs sería responsable de o bien hacer nuclear débil, bosones W o Z, o bien fotones. Si hace fotones, interactúa con la materia. Y si hace nuclear débil, interacciona con la materia en general, pero sobre todo con los leptones. Y si hace nuclear débil, interactúa con la estabilidad del núcleo, porque es la responsable. Entonces, se dice que el bosón de Higgs es el responsable o de que haya energía o que haya masa. El que divide entre energía y masa. Entonces, por eso se le ha llamado la partícula de Dios, porque es la encargada de separar o bien la parte material de la materia o la parte de fuerza o de energía, ¿no? Por último, se tiene ya datos de lo que puede pesar el bosón de Higgs, y que sería justo un poquito más adelante de donde se rompe la simetría de electrodébil, que es la que hace que las dos fuerzas estas estén unidas. Y esto sería como límite inferior unos 115 gigaelectronvoltios, que eso es una cantidad que se mide en las partículas, y un tera. O sea, esto estaba, no quedarse con los números, sino simplemente que estas energías no estaban al alcance del LEP, pero ya están al alcance del LHC. Por eso se espera que en Ginebra, si no es ahora, dentro de poco, como ya estamos en las energías en las que debería de aparecer en algún momento el bosón de Higgs, aparezca y se le pille, y en cuanto se le pille, pues se le vea su dinámica, se le vea su carga, su masa, su paridad, todas las propiedades que tienen este tipo de partículas, y a ver si explica bien esa dicotomía entre masa y energía. Digamos, hablándolo así. Entonces, por eso se le ha bautizado. A mí los nombres rimbombantes estos de partículas de Dios y todas esas cosas no me gustan, pero bueno, es por darle mucho bombo y porque se le está esperando desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un rumor, la noticia ha sido un rumor. No hay constatación confirmada del propio CERN, del Centro de Alta Energía de Ginebra, de que se haya pillado. pero todos los que están allí están trabajando para eso. No solo en este proyecto, pero casi diría que el LHC se hizo para esto. Y hacer una millonada, porque costó una millonada, para intentar pillarla y todavía no está, ya está la gente intranquila, pero las cosas, los descubrimientos físicos tardan y claro, y empiezan con rumores, pero quien nos dice que dentro de poco ya no sea un rumor, sino que haya un comunicado oficial. A no ser que sea otro experimento tipo Michelson-Morley, que nunca se encontró nada. Eso sería un problema. Y con esto termino. Si no se encuentra el bosón de Higgs, la teoría estándar es que tirarla a la basura. Porque si la primera fusión entre dos fuerzas, que ya se ha constatado que existe y que se ha observado, no tiene partícula que la interactúa, no tiene su vehículo, hay que tirar el modelo estándar cae, hay que volver a hacer ecuaciones y hacer una teoría de cómo se unifican las fuerzas, de qué es lo que pasa entre partículas y ondas, es un choque por los dos, o sea, por los dos medios. Si se encuentra, estupendo, cuadra la teoría y se sabe una partícula más. Que no se encuentra y se hace todo lo posible y se pasa, por ejemplo, del límite superior de esta energía en la que se espera y no se encuentra, o bien el detector no está bien calibrado para pillarlo, o hay que tirar la teoría estándar. Y no les gustaría mucho de los físicos de partículas tirar la teoría, porque es que cuadra. O sea, todo lo que hay, la teoría cuadra. Entonces, es muy esperado el bosón de Higgs. Es broma. Estaba yo haciendo mueca aquí para asustarlo. ¿Quién? No sé si ha quedado muy claro o no ha quedado muy claro. Yo te escucharé, porque mientras tú hablabas, yo aquí estoy mirando botones y. Para Loli, son muchas palabras. Concha Piquera ciega. Ah, esto para el jueves. La copla esta. ¿Cómo es el manual de la mesa esa? ¿No lo he visto? Como buenos españoles que es como las pasa, ¿no? 7 volúmenes o 10, ¿no? No, que como buenos españoles no necesitamos no leemos manuales para empezar a utilizar un aparato. Ya luego, si vemos que algo falla, entonces lo lee uno. Entonces, los manuales están para los alemanes y los japoneses. Exacto. Y para montar los muebles de cierta compañía. También. Pero que fíjate que como la importancia que le daremos, que ya te lo dan hasta en PDF. Ya ni para qué vamos a imprimir y no lo van a leer. Por lo menos cumplimos con... Bueno, estoy mirando, no veo. Juan, ¿cuánto queda de tiempo? ¿Cuánto llevamos grabado? 25 minutos queda. Quedan 25 minutos. Nos da tiempo la ecuación de Drake, ¿no? Exacto. Venga. Venga, por ella. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Por qué os miráis de reojo? Ah, un momento, por favor. Saludos, que no lo habréis hecho, a las personas que nos escuchan por... Bueno, aquí en Frontera Radio, en Arcos de la Frontera, a través de Radio Arcos. A través de iVox por internet, que llevamos cerca de 18.000 descargas, ¿eh? Se dice pronto. Al año. Sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y también al foro Misterios y Ciencias, ¿eh? Hombre. Está teniendo una suerte el foro. Bueno, pero creo que ha quedado firmado que no. No. ¿Y a qué ciudad de España ha ido entonces? La primera fue a Santa Coloma de Gramanet. Serpientes no tengo ni idea porque no será la dirección. Superfil, ¿no? Ya pues le he puesto un correo de que nos envíe la dirección para mandarle el premio. Creo que ese chico era de Nueva Guinea, Papúa. Bueno, pues nada, que venga a recogerlo. De todas formas, del tema de Tongo, sí, Tongo, no... ¿Cuántas preguntas acertadas, David? Simplemente quiero comentar una cosa, que en este concurso están participando miembros de nuestra agrupación también. ¿Ah, sí? Sí, también están participando miembros de nuestra agrupación y la suerte de momento, pues... Se ha ido, los libros han ido al norte, ¿no? Nuestra agrupación nunca ha tenido suerte para nada. No sé si alarga mucho el tema de lo de los premios para este programa o para los siguientes, pero debido al número de respuestas acertadas que hay, no sería mala idea por lo menos decir los nombres o los identificadores, ¿no? Para saber que No decir, ha ganado tal y ya está, sino... No. Hombre, si fueran 200 acertados, pues decir los 200 no, pero... Ya, si pero han sido 15, ¿no? Esta vez, ¿no? 12. O 12. 12 personas con acierto. 12 personas que han acertado. Bueno, quizá lo podríamos... Ah, es una idea, es una idea. Lo podríamos decir al final, por ejemplo. No, al final del concurso, al final una lista concurso. De los que no. más... O si queréis, en la página web también lo podemos... En la página web. O en la página web. La página web. Claro. Bueno, que la ecuación de... Drake, he creído leer esta semana en vuestros correos que hay alguien que duda de que sea una ecuación. Una broma ¿alguien? De José Luis. No, no. Es que hemos estado esta semana hablando, Agustín y yo, sobre si la paradoja de Fermi es realmente una paradoja o no es una paradoja desde el punto de vista científico. Y estoy con él que la palabra paradoja se usa para este tema de una forma un poco ligera, a la ligera, ¿no? Entonces, pues cuando él me planteó hace un par de días que habláramos de la ecuación de Drake, le hice una broma diciendo si merece ese nombre, ¿no? Ese porque nombre. Lo mismo me lo dudas también sobre si esto es una ecuación o no es una ecuación. Mira, hombre, ¿no? La ecuación está claro que no, y además que independientemente de que los parámetros se puedan o no optimizar y de que esté completa o no, o otras muchas preguntas que nos podemos hacer sobre la ecuación, es una fórmula matemática que intenta explicar un concepto. La diferencia que yo intentaba explicar de por qué no debe ser llamada paradoja, porque una paradoja, sea científica o no, pero especialmente la científica, es una contradicción entre dos verdades. Y Fermi parte, yo creo que él no partió como paradoja, sino como una pregunta que se hacía, o como un problema que planteaba, de decir, bueno, si... En el momento que empieza con un condicional, ya lo de paradoja suena que no, ¿no? Porque él está suponiendo de que hay muchas poblaciones, digamos, inteligentes fuera de la Tierra. Y eso es algo que no sabemos, ni verdad ni mentira. O sea, es algo de lo que de momento no tenemos conocimiento. Entonces no podemos hacer una comparación de algo que no sabemos si es cierto. La paradoja tiene que ser dos verdades que contradicen. Cuando en vez de ser algo científico nos estamos refiriendo a paradoja del lenguaje o a paradoja de creencia, pues la comparación se hace con algo que está universalmente establecido, ¿no? Una creencia que está universalmente establecida se compara con otra verdad y puede producir una paradoja. Eso era lo que yo intentaba explicar y que no sé si quedó claro correos claro. En cuanto a paradoja. Y de hecho la paradoja de Fermi yo creo que nace en cuantito que Drake da su fórmula, porque entonces sí hay alguien, tanto el SETI como otras muchas personas, que piensan que sí es verdad que hay muchas poblaciones o hay muchas posibilidades de que haya muchas poblaciones. Y entonces ahí es donde ya podemos hablar de paradoja en cuanto a que parece que es cierto que si hay muchas poblaciones inteligente y con posibilidad de comunicarse es cuando hay una contradicción en que no las encontremos, ¿eh? Pero la contradicciones hay muchas en la vida y reducciones al absurdo, ¿no? Podemos suponer una cosa y llegamos a un absurdo y nos volvemos atrás. No es paradoja porque estamos suponiendo algo que no es verdad. Claro. En el lenguaje tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Esta frase es falsa, es una paradoja porque a la vez es verdad y es mentira, y de momento no tenemos solución a esa paradoja. Las paradojas científicas se suelen resolver o intentar resolver porque o cambiamos el modelo o explicamos la paradoja de otra forma, la primera hipótesis que habíamos planteado, ¿no? De hecho, algunas de las paradojas que hay por ahí, que no me acuerdo, me comentaste tú algunas, ¿no? Sí. Hay la de Olbers. Olbers, por ejemplo. Esa es una paradoja, pero también hay quien opina que no llega a ser paradoja porque parte de una premisa falsa. Que ellos piensan que es falsa. Si la premisa es verdadera, pues no hay problema. No, claro. Esa es la diferencia entre... Ahora, las ecuaciones no tengo ninguna duda de que... que es una ecuación. Otra cosa es el error que cometa... El valor que se le da a cada parámetro y a cada... O el error que podamos cometer al... Y si está completa o no, porque eso es otro de los aspectos que habría que mirar en esta ecuación. Puede que no estén todos los factores a tener en cuenta, Pues si quieres hablar tú un poco de la ecuación un poco más en profundidad, o por lo menos definirla, yo la tengo aquí, si quieres. Bueno, si quieres la vamos hablando. Si tú tienes ahí que son los... Bueno, la ecuación... ¿Puedes comentar cada uno de los factores, la ecuación, ¿no? Eso, pues, comentar los factores. Vendría a ser que el número de... Vamos, lo que se intenta calcular es el número de civilizaciones con las que podríamos tener una comunicación, ¿no? Ahora. Entonces, tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores, ¿eh? El primero de ellos sería el ritmo anual de formación de estrellas en la galaxia. Siempre está referida a la Vía Láctea, no al universo en general, sino a las posibilidades de encontrar civilizaciones en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia. Nuestra galaxia, que no es nada más que una entre 500.000 millones de galaxias que se considera que hay en el universo. No hay un número exacto, pero en esa magnitud estamos hablando. Entonces, el primer factor, como hemos dicho, es R, que es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia, que en una primera estimación que hizo Drake, pues habló de unas 10 estrellas al año, que se forman unas 10 estrellas al año. Esa fue la estimación que hizo él. Estas estimaciones son, como su nombre indica, estimaciones, por lo tanto, pueden variar muchísimo después conforme se vaya avanzando en el conocimiento de cada uno de estos factores. José Luis, yo tengo un dato, efectivamente, inicialmente él estimó 10, después otros autores han estimado más, pero el propio Drake, posteriormente, ya más en la actualidad, decía que se producían unas nuevas 20 galaxias con los nuevos descubrimientos, dentro de los conocimientos que teníamos en nuestra galaxia. El segundo factor sería F sub P, que significa la fracción de estrellas que tienen planetas. O sea, de estas estrellas que se forman, ¿qué cantidad de esas estrellas pues tienen planetas en órbita? Eso es otro factor que se está también ajustando ahora con la investigación que hay sobre exoplanetas. Se están descubriendo cada vez más exoplanetas y se está fijando un poco más este factor. Drake, en una primera estimación, calculó que la mitad de las estrellas podrían contener planetas en órbita. Ese sería el segundo factor. El tercer factor es N sub E, que sería el número de planetas orbitando dentro de la zona habitable de la estrella, puesto que no es lo mismo un planeta que esté orbitando muy cerca de la estrella, que no sería viable la vida en ese planeta, ni tampoco un planeta excesivamente lejos, que tampoco habría, si miramos como posibilidad de vida la existencia de agua líquida, que es uno de los factores a tener en cuenta para ello, pues tampoco los planetas exteriores, como puedan ser en el caso del sistema planetario nuestro, Júpiter o Saturno, pues tampoco estarían especialmente adecuados para la vida. Entonces, ese número él también lo calculó en un principio en 2. Él hizo una extrapolación sobre el sistema actual, el sistema nuestro, el sistema planetario nuestro, y fue un poco generoso. O sea, si en el sistema nuestro hay un planeta de un total de 9, ¿no? Con vida, vamos, situado en la zona de habitabilidad que le llaman, pues él puso un factor de 2. Esto también se ha revisado posteriormente y seguramente habrá que ajustarlo más. Ahora, el nuevo parámetro que él mismo da también, o los grupos, es 1, porque hay que tener en cuenta que los planetas tienen que estar cerca de la estrella y planetas fríos más alejados no, como pasa con Júpiter o planetas grandes. Entonces, parece ser. Él ha ajustado y ha sido un poco más. El otro parámetro lo dejó igual, 0,50, a pesar de que también podía ser. ¿A cuál te refieres? A la cantidad. No, sí, el otro no lo cambió. Era el 0,5 de. La mitad de las estrellas tienen planeta. Tienen, ¿no? Planeta, eso. Exactamente. El siguiente factor es F sub L, que es la fracción de los planetas que están dentro de la zona de habitabilidad del sistema planetario en los que se ha desarrollado vida. Aquí ya empezamos a tener mucha variabilidad en cuanto a las posibilidades, porque claro. El hecho de que un planeta esté en una zona habitable no significa que se vaya a desarrollar la vida ahí. Ahí hay muchos factores que pueden influir para que se produzcan o no se produzcan. Sí, que de esto ya no se tienen datos. De ya verdad, hay mucha la zona de habitabilidad sí está establecida. Se sabe la distancia dependiendo de la estrella, cuál es la mínima y la máxima. Exactamente. Pero ya a partir de que se genere vida ya empezamos a... Claro, los tres factores anteriores sí hay datos ya un poquito más, o sea, actualizados, digamos. Pero ya a partir de aquí... Este es uno de los factores polémicos. Hay dos principalmente y este es uno de los más polémicos. Exactamente. De los que dicen de lo que la vida es persistente, ¿no? Y en cuanto hay condiciones sale, y otros que dicen que no. La vida es prácticamente un milagro, vamos, que es una cosa que pasó una vez y ya no ha vuelto a... Corrígeme, yo creo que en el inicial era 1, ¿no? El valor. El valor que él calculó efectivamente de 1. O sea, que la mitad de los planetas en la zona habitable producirían vida, prácticamente. Si es uno, es todo. No, él hablaba de dos en un principio, en la primera estimación. Vale, uno. De cada dos, uno. Uno de cada dos, uno. Pues ahora es 0,2 este factor. O sea, se ha bajado bastante. Después está el siguiente factor, que es F sub I, que es la fracción de los planetas que desarrollan vida y además inteligente, que ya entonces ya es otro otra ambigüedad añadida a la ecuación, que claro, la vida puede desarrollarse, pero no necesariamente tiene que llegar al nivel de inteligencia o desarrollo que existe en la Tierra, ¿no? El siguiente factor es F sub C. ¿Qué estimación le dio? Bueno, si tienes por ahí el original, ¿no? El original que él hizo fue solamente del 0,01, o sea, de uno de cada 100. Uno de cada 100. Sin embargo, ahora tengo yo que me surgió una duda y lo he intentado buscar por otro sitio, no lo encuentro. Ahora le da un factor 1 y explica de por qué ahora está la teoría de la evolución, si es convergente o divergente, ¿no? Y bueno, pues ahí está de que uno se refiere que todos sí, claro, llegan a la inteligencia. Todos los que desarrollan vida llegan a la inteligencia. Llegan significa a la inteligencia. Uno. Significa con el tiempo. Son factores, con claro, el tiempo. Con claro, el tiempo adecuado, eso, claro. Siempre y cuando la evolución se le deje. Se le, o sea, sea la teoría de. Pero bueno, como vemos, son conflictivos. Muy estimativos, son especulativos. Sí, claro. Sí, sí. Bien, el siguiente factor es F sub C, que es la fracción de los planetas con vida inteligente que desarrollan tecnología e intentan comunicarse, ¿eh? Este es otro factor a tener en cuenta, porque claro, no necesariamente se puede llegar a la o sea, puede ser una especie inteligente. Imaginaros una especie inteligente, como hablé el jueves pasado, en un planeta oceánico, por ejemplo, en la que la especie más inteligente sea un animal parecido, por ejemplo, al delfín. Con una inteligencia superior incluso al delfín, no tendría posibilidades de generar una tecnología de comunicación, puesto que no tendría la capacidad manipulativa que tiene el hombre de hacer máquinas, o si la tendría muy muy muy limitada, o tendría que pasar mucho tiempo para que esa especie evolucionara de forma que pudiera crear máquinas, como puede ser un radiotelescopio, ¿no? Que es lo que se necesita para poder intercambiar información a través del océano espacial. Bien, este parámetro también pasa de 0,01, o sea, del 1 por... Del 1%. Del 1%. Del 1%. Y lo pone ahora al 50, porque él cree, o empieza a creer, de que la mitad de las especies inteligentes llegan a la tecnología. No la mitad, sino cercana a uno, incluso al principio. Lo que pasa es que después lo deja en 0,50. Porque dice que en el momento en que tenemos necesidades obvias de supervivencia, de eso, la civilización intenta buscar la tecnología. Ya. Entonces, bueno, esto... Sí, pero si sigues con el ejemplo que te pongo, un animal que domine su medio, como puede ser un delfín, medio marino, nunca va a llegar a una tecnología de mar. Pero, ¿y si se queda sin agua? Bueno, no se va a quedar sin agua. No sin agua, sino con poca agua. Bueno, planeta que tuviera que evolucionar, hombre, claro. Eso. Lo mismo que los delfines provienen de mamíferos que llegaron al mar, también pueden salir del mar y volverse terrestres. Sí, ¿no? Sí, pero no solo como evolución, sino como evolución inteligente hacia que cambia el medio o adecua el medio a su nuevo sistema de vida. Un delfín inteligente podría adaptarse más rápidamente a ese cambio que por la mera evolución natural. Bien, el siguiente ya y último parámetro es L, que es el tiempo medido en años durante el que una civilización es comunicativa. O sea, el tiempo que dura una civilización, básicamente, en pocas palabras. Porque las civilizaciones a lo largo de la historia han tenido su subida, sus apogeos y su decaimiento, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la especie humana no va a estar por siempre en la Tierra o la civilización tecnológica puede sufrir una catástrofe, una guerra nuclear o una catástrofe ecológica y produzca un decaimiento general en la ciencia y en la tecnología, por el que ya se dejaría de ni siquiera buscar comunicación con otras civilizaciones o incluso de emitir radio, ¿eh? Y esto es más o menos eso. Como este parámetro, fijaros, inicialmente le dio, me parece que fueron 10.000, ¿no? 10.000 años, lo que dura una civilización, y actualmente no se atreven a darle ningún valor, sino lo dejan como L. Y entonces, con los datos nuevos, resulta que el número de civilizaciones es igual a L. Sí, con todos los datos que hemos estado dando nuevos, sí. Él es igual a él. El resto, todos los demás factores acaba haciendo uno. No sabemos si porque lo han querido adecuar, sí, o han buscado algo, como diciendo, bueno, que... Bueno, L, yo he estado leyendo, y L, hay bastantes que le dan un valor de entre 100 y 200, 300 años. En ese entorno, o sea, que no le dan mucha esperanza a la tecnología actual. O sea, oye, contamos que ya ¿sabes, llegamos José 100? Luis, el resultado de final, primero de su evolución, 10 civilizaciones. 10 civilizaciones. Y en la actualidad sería que, vamos a ver, un momentito que lo vea por aquí, el número de civilizaciones inteligentes y comunicativas en la galaxia es igual a los años que dura una civilización. Es decir, si dura 100, igual 100. A L. Si dura 100, sí, N sería, tendría que haber ese mismo número. Ese valor es el valor de las civilizaciones que estarían disponibles ahora. O sea, que podríamos comunicarnos con ellos ahora. No significa que sean las civilizaciones que hayan existido en la edad del universo o en el tiempo en que se hayan coetáneas. Sino coetáneas, con las que pudiéramos comunicarnos ahora. Pero claro, el problema de la hora y del tiempo en el espacio es muy grave. Porque ahora, si recibimos una emisión de radio de una estrella, por ejemplo, a la que está a 1000 años de luz, pues tiene 1000 años de antigüedad el mensaje, o sea que no es ahora. Ahora no hay en el espacio, ahora es cuando salió de allí. Es una hora muy peculiar, muy porque ni es ahora, ni es antes, ni es ahora. O sea, que podríamos detectar ahora mismo una civilización que ya ha dejado de existir. Perfectamente, y no tendría sentido una respuesta. Está muy lejos, recibimos, y cuando vamos a contestarle ya no reciban, y nosotros al contrario, emitimos, y a lo mejor cuando nos escuchen nos devuelven el mensaje y ya no hay nadie. No hay nadie aquí para escucharlo. Sí, exactamente. Por eso los escritores de ciencia ficción pues se inventan los saltos en el espacio, los saltos por los agujeros de gusano, para poder mover a su personaje por el espacio. Es un problema gordo, porque estos datos son de la galaxia, y la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Son 100.000 años. Si nos encontramos en ramas opuestas de los brazos espirales, por ejemplo, en el peor de los casos, que nos encontremos con la única comunicativa en el lado opuesto, entonces tendríamos alrededor de unos 100.000 años para un hola. Claro. O sea, aparte de no tenemos tiempo. Aparte del efecto que produce el núcleo de la galaxia de opacación de las señales, ¿no? Porque estarían tapados por... Aquí no hablamos de dificultades técnicas, ¿eh? La inteligencia está por encima de esas dificultades. Sí, no, pero hay que tener en cuenta también que las señales pierden su intensidad y llega un momento en que la señal, por muy potente que salga de la Tierra, no va a llegar más allá de un cierto límite, ¿no? Yo entiendo que civilizaciones posibles que estén en el universo, bueno, en la galaxia, comunicándose entre ellas o comunicando con sus diferentes ramas o sus diferentes planetas habitados. Imaginar una civilización que tuviera varios sistemas planetarios colonizados, comunicarían por haces de radiación, no claro, radiando de una forma esférica, sino radiando en forma como si fuera un láser, con emisiones de láser dirigidas. Y claro, esas emisiones no las recibiríamos nosotros, puesto que no están apuntando hacia nosotros. O sea, es muy muy posible que las comunicaciones que se den en las civilizaciones no sean detectables por otras, porque no están apuntando hacia nosotros. Hay que tener en cuenta una cosa también, que él hizo la ecuación hace muchísimos años, pero él fue el encargado en el proyecto SETI, inicialmente de buscar la vida extraterrestre, y por eso quiso calcular el número de civilizaciones, ¿no? Y durante todos estos años ha estado abierto a cualquier modificación, y que le han ido enviando distintos científicos o propuestas, y él ha ido encontrando que cualquier parámetro que le enviaban estaba incluido. Aunque no deja la posibilidad abierta de que pueda haber otros, sobre todo ahora, sobre todo con la nueva astrobiología y todo esto, ¿no? Que le proponen que meta algunos relacionados con la energía o con otro tipo, aunque él cree que de momento son suficientes, ¿no? No obstante, gastó una broma en una de sus conferencias diciendo que él, el único parámetro que cree que todavía tendría que meter es que necesitaría, sería algo para medir la ignorancia de los políticos. Bueno, eso tiene mucho que ver. De los que cortan los eso fondos, tiene mucho, ¿no?, que ver con el último factor. O sea, lo que duran las civilizaciones. Las civilizaciones duran lo que nuestros políticos no nos dejan. Hablando de SETI, el SETI ahora se ha cortado, ¿no? Sí. Se ha cortado. Bueno, una de las líneas de investigación. No tiene presupuesto. Uno de sus observatorios. A la misma vez que escuché la noticia de que se cortaba SETI, mi ordenador dejó de trabajar en SETI a home. Sí, sí. O sea, yo tengo el tiempo de procesamiento ocupado con procesos de estos de segundo plano que ayudo, ¿no? Y entonces ahora mismo tengo tres. Y ahora mismo estoy trabajando con uno nada más. No aparece nuevo. El SETI at home, tengo el Cosmology at home, que es buscar ondas gravitacionales, gravitones, de lo que antes estaba hablando. Y ahora tengo uno de otro nuevo, y ahora estoy nada más que con el nuevo. Y me resultó curioso que escuché la noticia del corte de SETI y el plof. Y digo, hombre, SETI se supone, el proyecto era a observatorio. A instituciones, no a particulares, sí. con el sistema este de procesamiento compartido y todas esas cosas, pero llevo varios días sin que el ordenador me trabaja para SETI. Tengo entendido que es uno de los observatorios que están en el proyecto, pero no todos. No todos tampoco, porque estaba Arecibo y estaba Nuevo México. Este era uno de Nuevo México, creo. Y el de Nuevo México, porque el de Arecibo ya ha cambiado, entonces sí, ya no estaba. Y el nuevo todavía no está compatible para el de Alma, el que está en Atacama, que todavía no está, o sea, se acaba de montar ahora mismo, que quedan algunas, así que todavía a lo mejor no está operativo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Estáis bien, no? Sí. No tenéis calentito. No tenéis heridas, golpes, ni... ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Los vídeos que ustedes mandáis durante la semana, eso pertenece a la agrupación o son cosas personales? Que no lo sé. Bueno, son experimentos. Como cualquier cosa que es relacionada con la ciencia y la tecnología, pertenece a la agrupación, ¿no? Creo yo lo puedo colgar en el foro de Misterio y Ciencia para regocijo del personal. Espera que hagamos algunas mejoras. Está puesto en YouTube, o sea que sí. Nada más que tienes que mandar los enlaces. Sí, pero no están... Yo preferiría que todavía no. Bueno, yo en cuanto llegue a casa me voy a descargar el vídeo. Bueno, nos podemos reír mucho. Si los quita. Quizás que usted tiene envidia de don Joaquín. No, que no, sus ya nos hemos puesto llegan... de acuerdo porque... Estamos compartiendo tecnología. Buena, él tiene muy buena balística. La aviónica yo es buena. Le voy a decir, yo veo que Joaquín tiene como más conocimiento, pero yo con usted me siento más seguro. No sé yo qué decir, ¿eh? Si ve los vídeos, cuál de los dos tiene más posibilidades. Estamos hablando de... Los estabilizadores primarios y secundarios todavía... Que, compañero... me falla el aterrizaje. Que el compañero Juan Jiménez no sabe de qué estamos hablando. Y es que la Agrupación Astronómica Magallanes, en su afán de difundir la ciencia en el mundo, ha dado un paso más allá de lo que solemos hacer y ya lanzamos cohetes. Y Empezamos por donde no hay que empezar, con combustible químico. Exacto. Y hemos pasado al combustible ecológico. Y además líquido. Agua. ¿Tenéis pensado el lanzamiento? Cohetes de agua. ¿Tenéis pensado el lanzamiento de un animal o algo? Todavía no. ¿Desde un campanario, por ejemplo? No. Por el tamaño de nuestros proyectiles y la carga útil, como una hormiga, una cucarachilla. La mosca de la fruta. Está siempre... Se lanza, la mosca de la fruta. Sí, siempre, es muy lanzada ella, siempre para todo. Bueno, espera que estoy buscando el CD este, ahí. A ver, este, sí, ahí va. Que el programa se acaba, que nos vamos. Decirle a todas las personas que nos escuchan que el jueves que viene no hay... programa, es la feria del caballo de Jerez y ahora saludamos a todos los sevillanos y sevillanas porque es su feria de Sevilla. Que venga, que nos vamos. Que antes de terminar quiero repetir las preguntas del concurso, que disponemos de 2 semanas ahora por esto de que es la feria. ¿Mm? Para así pensar. Que tenéis tiempo de sobra para intentar buscar las respuestas y demás. Y recordar siempre que las mejores pizzas están en Pizzería Las Delicias. Que gracias a nuestro amigo Pirri es a quien hay que agradecerle que podamos hacer este... Que ayuda concurso. A la agrupación. Que nos ayuda no, a, la, que no a la agrupación. A la radio. Bueno, las preguntas que tenemos son la siguiente. El mundo estaba sordo, pero gracias a un teórico y a unos animales, dos personas escucharon por primera vez un rumor muy, muy lejano. ¿Quiénes fueron esas dos personas y los animales que ayudaron? Las respuestas, como siempre, a concurso@amagallanes.es. ¿Y la nueva de esta semana? Y la nueva de esta semana es bien cortita y es la siguiente. No son las buenas, las cortitas son las buenas. Entre Aristóteles y Arquímedes dividió lo que antes parecía unido. Respuestas, como siempre, a concurso@amagallanes.es. Juan Jiménez, no lo diga, que yo soy glosor. Pero vamos, tienes idea, ¿no? Bueno, que nos vemos. Venga, no, hasta, no, dentro, no, hasta dentro de dos jueves. Bueno, sí, nos oímos y nos vemos, porque el vídeo ese tú lo tienes que colgar en YouTube para... Claro, claro. Sobre todo el del concurso, para que nuestra credibilidad no sea... ¿Sale Gloria en el vídeo? No se ha grabado. La mano, solo la mano. ¿No la habéis grabado? No. ¿Pero por qué no lo habéis grabado? ¿Eh? Pues entonces un tongo. Pues teníamos aquí móviles para grabar. Sí, como... tenías el portátil y podías grabar. Lo podíamos haber grabado, pero no lo hemos grabado, la verdad. Lo grabaremos. Hasta el jueves que viene. Feliz feria a los paisanos.